Buenas a todo el mundo, estamos aquí de vuelta, ha pasado un mes y medio, no llega a nuestro récord, pero la verdad es que no ha estado nada mal. Distintos motivos pues han hecho que no hayamos grabado antes. Y nada, hoy no me voy a entretener mucho con los comentarios, porque además no ha habido mucho. Y aparte quedan totalmente descontextualizados. Simplemente parece ser que en el último episodio ya el audio funcionó mucho mejor. Espero poder seguir consiguiendo el mismo resultado y que ya no moleste más. Y bueno, de los juegos de los que hablábamos, pues sí que nos decís que Baseball Highlights o Empyrea los habían llamado la atención algunos, aunque luego otros dicen que, por ejemplo, estaban hipeados con Empyrea y que lo que contamos de él tampoco le llamó mucho la atención. Sí que quiero hacer referencia que Pikitriki nos comenta que es curioso que las opiniones al final son opiniones y que por ejemplo lo que nosotros vemos negativo del Gretchins de Devir, a él le gusta mucho, así que lo ve temático y lo ve divertido. Así que bueno, como todo, pues eso, sobre gustos no hay nada escrito, así que ahí ese apunte para que no piense que, bueno, hay gente que le gusta el Gretchins y no tiene por qué ser nuestra opinión la correcta, no hay opiniones correctas e incorrectas. Bueno, sí las hay, pero en este caso no tiene por qué. Sin más, empezamos el programa de hoy, no me enrollo y nada, empezamos. Pues hola a todos, bienvenidos al episodio número, creo que es el 53 de Punto de Victoria. La verdad es que ya no sé si nos vamos a acordar cómo se hacía esto. Conmigo, como siempre, Gabriel. Hola, muy buenas. Hace un montón que no grabamos, pero bueno, yo creo que más o menos nos acordaremos. No sé si quieres comentar algo de entrada, te vamos directamente al tema. Pues no, porque hace mucho, entonces como no sabemos ya cómo ni cómo trolear un poco, vamos al tema directamente, sí, ¿no? La verdad es que yo he de decir que está un poco desconectado por temas pues, laborales, historias y tal, y entonces se nota un poco eso, cuando empiezas a desconectar un poco del mundillo, como que tienes muchas menos ansias de polémicas y de decir cosas y de tal, entonces estoy un poco desconectado ya. Pensé que ibas a decir que no tienes ganas de grabar ya, entonces no es eso, pero que en otras veces a lo mejor estás diciendo, bueno, tengo que grabar porque hay que hablar de esto por lo que sea, o hay una movida realmente últimamente, es que si el que me vea en Twitter no estoy ni hablando ni nada, jugando sí, sin embargo jugando la verdad es que no me puedo quejar últimamente, así que estoy muy contento, pero estoy como más relajado de cara a lo que es la inmersión en el mundillo, cosa que de vez en cuando me va por rachas, supongo, según el tiempo que tenga, pues no viene mal de vez en cuando un poco de... Has estado liado y no has podido estar ahí a saco. Sí, me he dedicado también a otras aficiones, así que... ¡Qué bien! O sea, no es queja, ¿eh? No son lloros, no soy de estos que he tenido. La verdad es que he pasado cosillas, pero no voy a poner excusas. Bueno, pues vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que ahora cuando me he puesto a mirarlo, le comentaba a Gabriel que realmente no sé si hasta qué punto va a haber tema, porque pensaba que existía como tal, pero ni siquiera existe como tal en BGG, que queríamos hablar de los juegos semi-cooperativos, ¿vale? Digo que no existe como tal porque he ido yo buscando, pues digo, bueno, voy a buscar la categoría de semi-cooperativos, entro a ver los juegos que hay en semi-cooperativos y así me sirve un poco de referencia, ¿no?, para hablar del asunto. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Cuando resulta que no existe la categoría de semi-cooperativo en la BGG, ellos hablan de juegos cooperativos en general, aunque luego solo ganen unos, pero como hay que cooperar, pues lo llaman cooperativos, pero no he encontrado, o por lo menos yo no he sido capaz de encontrar, he ido a los juegos más típicos que conocemos todos, que consideramos semi-cooperativos y no he podido encontrar nada de eso. Y el tema viene un poco al hilo de, bueno, al hilo de nada, porque esto surgió hace un montón de tiempo, ya no está al hilo de nada, pero sí que es cierto que estos juegos siempre son muy polémicos porque son, diría yo, que se crean unas situaciones que, bueno, mucha gente dice que son juegos que no funcionan, son juegos muy sociales, donde hay que interactuar mucho, donde hay que hablar, desconfiar, etcétera, y son juegos que es verdad que es posible que las partidas salgan ranas si no la gente no se involucra o no entiende un poco cómo funciona estos juegos, ¿no? Hay varios ejemplos. A mí, así de memoria, ahora como no tengo lista la de GG, pues me vienen a la cabeza el más mítico, yo creo que es el... Bueno, el más mítico es el República de Roma. Tú no has jugado República de Roma, ¿no? No, no. Pues nada, no, lo juegues, no, no te pasa nada. Pero entonces, ¿mítico en qué sentido? Porque estás diciendo, el más mítico es el República de Roma, no lo has jugado, pues ¿no? Pues el más no mítico pasa porque nada. Es un clásico, yo no sé de qué año es, pero de los 70, yo creo. A ver, vamos a mirarlo en un segundo. La edición original está editada en los pues no, 1990, no es tan antiguo, o sea, es muy antiguo. Pero bueno, te diría que esto puede ofender a mucha gente, pero tira un dado y el que saque más alto gana. O sea, es bueno, pues es de esa época, ¿no? Donde los juegos tal. El juego tiene mucha gracia, pero quizá precisamente eso es a lo que voy. La gracia se la da la interacción entre los jugadores, que podías estar echando una partida de rol o podías estar echando cualquier cosa que realmente te va a dar. O sea, el juego te da un poquito el picante, ¿no? Pero realmente son los jugadores los que ponen tal, pues las mecánicas son como muy antiguas. Bueno, ese es el más mítico, pero quizá el más reconocido es el, en mi opinión por lo menos, es el Battlestar Galactica, ¿no? Ya sé si que has jugado, me imagino. Sí. Yo creo que es el juego, cuando se habla de semi-cooperativos, y la verdad es que ya tiene bastantes años, yo creo que es el juego que todos entendemos como el semi-cooperativo que mejor ha funcionado. Estamos hablando de un juego ya de 2008. O sea, casi 10 años de juego, ¿no? Y bueno, a mí la verdad es que es un juego que me gusta mucho. Se me va de tiempo, en la BGG habla de 120-300 minutos, pero bueno. Y sí, el asunto es que cuando son 120 o 140 minutos, pues bueno, cuando se acerca más a los 300, pues ya es un poco coñazo. Y bueno, la historia de los juegos semicooperativos básicamente es que hay que, en el Galáctica, lo que hay es que hay una especie de, bueno, hay unas personas que tienen unos roles ocultos y que disimulan, bueno, son los Cylons, los malos, ¿no? Y están integrados entre nosotros y nadie sabe quiénes son, con lo cual no puedes, hay que cooperar, porque en teoría hay que cooperar todos para salvar la nave, pero sabes que entre los jugadores hay algunos infiltrados que tienen un objetivo diferente, que básicamente es destruir la nave, ¿no? Y entonces hay que cooperar, pero desconfiando, por eso se dice que son semicooperativos, y al final de la partida va a ganar una de las facciones, o los humanos, por así decirlo, que son los que están cooperando para salvar la nave, o si los otros lo hacen bien, en un momento dado revelan que son malos y pueden destruir la nave, y entonces gana esa facción, ¿no? Entonces es por equipos en realidad, pero semi-cooperativo. Tiene la gracia también de que a mitad de partida alguien que pensaba que era bueno descubre que es malo y tiene que cambiar un poco su forma de actuar, bueno, tiene un poco esas psicosis, y yo creo que es el primer juego que consigue bueno, meter esa sensación de coopero, pero desconfío, pero voy un poco a mi rollo, aunque aquí todavía hay un poco de tema de equipos, ¿no? Bueno, no tema de equipos, bueno, depende. O sea, depende del número de jugadores, ¿no? Porque puede ser que solo haya un Cylon dentro de la partida. Sí, efectivamente. Pero bueno. Y ahí se hace bastante más aburrido, en mi opinión. Sí, a mí me parece un juego largo, es lo único que tal. Pero bueno, sí que me vale. Este juego quizá funciona mejor porque aquí sí que hay dos equipos, aunque un equipo sea de una persona, pero hay como dos facciones muy claras, ¿no? Pero luego hay otros semi-cooperativos en los que realmente lo que hay es todo el mundo tiene que cooperar, porque si no se pierde contra el juego y todo el mundo pierde, pero en un momento determinado, al final de la partida, solo gana uno o un par de jugadores que son los que consiguen sus objetivos. Y aquí es donde yo creo que entra un poco más la polémica. Hablo de juegos como puede ser Archipélago, de juegos como puede ser Náufragos, donde tú tienes que cooperar, porque si no vas a perder contra el juego, todo el mundo va a perder. También podría ser el Death of Winter, quizá. Pero en un momento dado tienes que mirar por tus propios intereses y sacar tu partida adelante. Y aquí es donde hay mucha polémica, porque mucha gente dice que son juegos que no funcionan porque en el momento que uno ve que va a perder, que no puede ganar, que no puede cumplir su objetivo, o directamente si solo gana uno la partida, ve que va a perder, pues en ese momento se dedica a reventar la partida, ¿no? No sé si te ha pasado en alguna partida. Hombre, me ha pasado en muchas. Sí. ¿En qué juego te ha pasado? Pues, bueno, una graciosa fue contigo y fue en Studi en Emerald. Bueno, no fue así, no se dedicaron a reventar la partida, me jodieron la partida, pero... Bueno, te la reventaron a ti, básicamente. Me la reventaron a mí, pero bueno, no fue exactamente... Pero sí, en, fue... soy alguien que era como, no tengo nada que hacer en, como un bando, pues me cambio a tu bando. Y entonces automáticamente en mi bando, que era yo solo, ya éramos dos, y como, bueno, en estudio dinámico, al final la persona que tiene menos puntos hace perder a todo su bando, ¿no? Pues la persona que tenía menos puntos eran 3-1, yo era el que iba solo, y la persona que tenía menos puntos no se le ocurrió otra idea mejor que cambiarse a mi bando, con lo cual ya el otro bando podía ganar tranquilamente porque el que perdía era mío. Bueno, en fin. Sí, pero no fue por, creo que no fue por putear, porque sería como muy absurdo. No, hombre, no fue por putear, pero, o sea, 3-1, el que va solo sabe que va a ganar y se cambia de bando, sí. Eso no sería por putear, pero no fue muy bonito. Y no, en Archipiélago me ha pasado varias veces de, como no sí. voy a conseguir los objetivos y tú vas a ganar, pues hago que salte la, ¿cómo bueno, es? Sí, la rebelión. La rebelión. En Archipiélago es curioso porque meten ahí la posibilidad de que a más jugadores, de hecho, hay más posibilidad de que haya una persona que en caso de rebelión gane, ¿no? Entonces ahí también ya no es lo de no gana nadie. Aquí ya es, oye, que si la cagas puede estar ganando alguien. Pero el caso es que en estos juegos el equilibrio es muy delicado porque, como en todos los juegos operativos, tiene que ser fácil perder. O sea, el juego tiene que ponerte en un aprieto para que la gente tenga que cooperar y tenga que para poder ganar. Entonces, realmente, si una persona se propone que se pierda la partida, es relativamente fácil conseguirla. Y aquí es donde viene un poco la polémica. Hay gente que dice que... O sea, hay dos tipos de maneras de ver esto, ¿no? Está la gente que dice que, joder, que aunque hayas perdido tú personalmente, como mínimo ganar al juego, aunque no ganes la partida tú, pues te debería dar satisfacción, ¿no? Yo creo que esto es una visión que, de hecho, creo que en España no lo vemos así, pero creo que por ahí se comparte un poco más, ¿no? Que primero hay que ganar el juego, hay que cooperar para ganar el juego y luego cada uno conseguir sus puntos de su victoria, ¿no? Pero que una persona que, aunque pierda, consigue ayudar a ganar el juego, pues tiene una especie de premio de consolación. Sí o no, sí. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Yo soy más de la teoría... Bueno, y entonces ese tipo de gente dice que la persona que hace perder la partida a los demás porque no va a ganar, pues que es un poco menos que mezquina y tal. Yo en eso no estoy en absoluto de acuerdo y de hecho suelo, mi teoría es que los que están jugando realmente, los que están jugando realmente mal, son los que están haciendo ver a una persona que no puede ganar la partida cuando todavía tiene posibilidades de reventar la partida. Es decir, el que juega mal no es el que hace perder la partida a todos los demás. El que juega mal es el que cree que va ganando y pone en la situación de tener que joder la partida al otro. Yo esa es mi teoría. Tú no puedes dedicarte a hacer puntos tú a lo loco, a dejar claro que eres el mejor jugador del mundo, como en cualquier Eurogame, donde lo que más importa es hacer puntos, ir genial y no sé qué, y estar pisándole la cabeza a otra persona que tiene todavía la posibilidad de hacerte perder la partida. Porque jamás vas a ganar una partida a ese juego mientras juegues así, porque siempre la otra persona va a hacer perder la partida a todo el mundo. Hay mucha gente que de hecho dice, en el Archipiélago pasa, bueno, pero vamos a contar puntos si no se hubiera jodido la partida. No, no, ¿cómo que vamos a contar puntos si no se... Digo, no vale contar puntos si no se hubiera jodido la partida, es que se ha jodido la partida porque tú tienes muchos puntos, por eso se ha jodido la partida. Entonces es un poco, yo es mi teoría y mi forma de verlo. Claro, porque en ese punto se ponen a cooperar o piden a las personas que no van a ganar que cooperen para que uno se pueda llevar la victoria, ya sea él o ya sea otro. Pero si cooperaran realmente para que la persona que está intentando joder la partida no lo consiga, a lo mejor no haría tantos puntos, pero conseguiría que la partida llegara a término. Pero prefiere hacer más puntos y estar en esa cuerda floja de, pues no sé si llegará al final la partida o no, pero si llega me aseguro la victoria. Eso es, tú tienes que darle a todos tus rivales, ponerles la zanahoria delante del hocico y hacerles creer que todavía pueden ganar. Y si no eres capaz de hacerles creer que todavía pueden ganar cuando todavía tienen posibilidades de hundir tu partida, pues entonces es que estás jugando mal, pero quien juega mal es ese, no el que revienta la partida. El que revienta la partida hace lo que tiene que hacer. Si él no va a ganar, ¿por qué va a ganar otro jugador, no? Yo lo veo así. Hay gente que dice que... Claro, luego hay gente que dice, bueno, pero es que eso es empatamos todos. No, no empatamos todos, perdemos todos. O sea, no creo que hay gente que empatamos, no empatamos, perdemos. Claro. Entonces, que es una forma de verlo tal. Pero son juegos que son muy, muy sensibles. O sea, son juegos que todas las personas que están sentadas a la mesa entienden este concepto, con lo cual es muy interesante porque se generan ahí unas tensiones de a ver hasta dónde te doy, para que tú todavía puedas tal, o a ver hasta qué punto me guardo yo mis cartas para que cuando tú creas que puedes romperme la partida no te deje, tal, pues ahí es un poco la claro, andas tensando la cuerda en el sentido de haces pensar, que es lo que tú dices, que haces pensar a todo el mundo que puede ganar, que la victoria está ahí, pero al mismo tiempo tienes que saber llevar la partida, es decir, que no se te desenganche nadie para que no te la reviente. Pero a lo mejor los mecanismos de reventar una partida son demasiado fáciles con respecto a los de poder ganarla, que tampoco lo veo mal. Es decir, que es más sencillo, en llegado un punto, romper la partida y eso por lo consecuente perder. Sí, eso pasaba un poco en Dead of Winter. En Dead of Winter, yo creo, ¿no? Creo recordar que era relativamente fácil romper la partida. Va todo muy ajustado, es todo muy Eurogame y tal. Y entonces, si alguien veía que... Yo creo que sí, en Dead of Winter podía pasar eso, ¿no? Que tú rompías, empezabas a meter zombies, empezabas a sacar tíos... No, te comían, ¿no? Te hacía obligado... Forzabas que te comieran, por así decirlo. Y te comes heridas y al final, si mueren tus personajes, pues se va toda la mierda, ¿no? Entonces podías forzar eso un poco. Y eso pasa, claro. Pero suele ocurrir, ¿no? Que la mecánica de, quiero decir, en Archipiélago es súper fácil hacer que la rebelión funcione. Nadie paga nada, nadie hace nada. Y ya está, pues funciona la rebelión. ¿Qué pasa? Que te cabrea cuando eres tú siempre el que paga porque los demás pasan de todo y tal, pues te cabrea. Entonces... Claro, pero seguramente que tú pagando más es porque ves que puedes optar a esa victoria. Entonces, si no cooperas, no vas a llegar a ese final de partida que desencadenaría la victoria de un jugador. Entonces... Te pone también en una tesitura de si yo aporto todo el rato y el resto sigue un poco recuperando el trozo que sacabas tú de ventaja, pues es un poco complicado, ¿no? Pero claro, pero ahí está un poco el problema de estos juegos, ¿no? Que todos los jugadores que están sentados en la mesa tienen que entender ese concepto, porque en el momento que haya uno que decida, pues en el Náufragos, que hay una mecánica que a mí me parece una genialidad. Es una genialidad, malentendida. El Náufragos es un juego muy criticado precisamente por esto, porque de hecho el Náufragos, en otros juegos de Death of Winter o Galáctica o tal, es un poco más difuso el concepto de cooper o no cooper. Hay acciones que son positivas para ti, pero bueno, también pueden ser positivas para el grupo tal, ¿no? El Náufragos, yo no sé, ¿tú has jugado Náufragos? No. Es un juego muy interesante, aunque bueno, le falta, no sé, le falta un poco, ¿no? Pero tiene un concepto muy interesante que hay una acción, o sea, tú puedes hacer acciones por el bien del grupo, rollo coger madera, cazar, no me acuerdo, bueno, puedes hacer explorar, ¿no? Y esas son acciones que van bien para el grupo, también van bien para ti, porque cuando exploras consigues fichas de prestigio, ¿no? Que es puntos, ¿no? Pero directamente hay una acción que es, o sea, tú tienes unos meeples que colocas y tienes, no sé si son dos por turno, pues hay una acción que es sentarte y escribir en tu diario, que eso directamente te da una ficha de puntos. No se sabe si es uno, dos o tres, pero te da. Y son puntos simplemente para ti para el final de la partida. Entonces, es una acción claramente que es anticooperativa. Es decir, yo estoy haciendo una acción que es simplemente mi único y exclusivo beneficio para ganaros a vosotros la partida. Claro, hay mucha gente que dice que no funciona, porque lo lógico es coger puntos todo el rato, ¿sabes? ¿No? Y hacer las acciones que te dan puntos. ¿Y por qué vas a coger madera si puedes coger puntos? Es muy delicado. A mí me parece un concepto de juego y un concepto de regla muy interesante porque precisamente, de hecho, te está representando eso, ¿no? Hasta qué punto tú eres el jeta que no hace nada y te aprovechas de los demás para intentar salir de la isla. Bueno, pues si eres ese jeta y no ayudas a los demás, vas a conseguir que nadie salga a la isla y que todo el mundo pierda, ¿no? Y hay ese... Pero claro, mucha gente eso no lo soporta porque hay gente que es muy Eurogamer y ve los puntos ahí y es tan sencillo como poner un meeple en una casilla y cogerlos, que no entiende que no debe cogerlos, porque si los coge va a perder. Pues ese a mí me encantan este tipo de juegos, como me encanta el Studying Emerald, como me encantan todos los juegos, por ejemplo el Young Company también tiene ese puntito en el que hay que saber dar y recibir, iba a decir, pero bueno, sí, saber en qué momento tienes que conceder a alguien algo para luego más tarde en tu beneficio no machacar a alguien, porque si no esa persona puede, cuando tenga un puesto de responsabilidad, pues joderte tal. Pues a mí esos juegos que generan esas sinergias, que al final son negociaciones, me gustan mucho, pero es cierto que se prestan a que el que lo ve con mentalidad Eurogamer tal, pues no es capaz de... Sí, en ese sentido, hace poco probé, no tiene mucho que ver, ¿no? Pero sí tiene algo que ver en el fondo, que es el Intrigue, me parece que se llama, que es un juego de bluff y de apostar de dar dinero, básicamente, por quedarte en el castillo de una persona. Tú tienes diferentes fichas, las vas colocando en los castillos de los demás jugadores, y los castillos tienen una posición diferente, ¿no? Que puede ser 5.000, 6.000, 10.000 y no me acuerdo qué más, 2.000, me parece. Y esos son monedas que te dan si te quedas en el castillo al final de su turno. O al final de tu turno, me parece. Uh-huh. Entonces, ahí tienes el dilema de que hay gente que se va a querer poner en tu castillo y que tú estás en su castillo en una posición muy ventajosa, que si no les pones tú, pues te van a quitar, pero también les puedes intentar influir en el sentido de que, perfecto, yo no te voy a poner en mi castillo, pero cuando llegue la hora de mantenerme, te voy a dar bastante más dinero de lo que tú vas a ganar poniéndote en mi castillo. Entonces es una manera de cooperar para ganar más y al mismo tiempo engañándoles, porque no les vas a dar tanto como si estuvieran en tu castillo. Y también se puede reventar este tipo de juegos, porque puede llegar una persona que no le apetezca nada jugar, y pasó, de hecho, en la partida que jugamos, que George empezó a dar dinero a lo loco, y sobre todo a mí, y yo lo que hacía era redistribuirlo, es decir, a la gente que quería que me mantenía en sus castillos, le daba más de lo que tenía que darles para que el juego siguiera fluyendo. Entonces fue una especie de partida así un poco rara. Pero ahí efectivamente hay una persona que no está jugando a lo mejor como debe, la partida se va a ir a la mierda y la persona que cree que todavía puede ganar intenta de alguna manera pues salvar la partida para poder ganar. Es que si no haces eso, si no salvas la partida, seguro que vas a perder, ¿no? Pero no lo entendieron y vinieron todos contra mí cuando les estaba dando más pasta de la que al final quedé último, porque distribuía muchísimo más de lo que recibía al final. Pero fue divertido, o sea, fue divertido la manera de intentar mantener hasta el final que no se rompiera esa partida. Y me ha recordado un poco a eso. Son juegos muy psicológicos, son juegos muy de negociar, de entender cómo, pero no negociar tampoco, que lo hay también, ¿no? Hay muchos juegos de estos de negociación que tienes que hablar mucho, comer mucho la cabeza, pues el Young Company, el Gloria Roma que decíamos, pero hay otros que no se trata de negociar, son negociar con las mecánicas, son negociar, pues por ejemplo, pues mira, desde en el Náufrago os pasa, vete tú a explorar este turno, porque yo ya he explorado los turnos anteriores y explorar pues da muchos puntos, tal, vete tú, yo me quedo en el campamento cogiendo madera y cogiendo comida, tal, para que la persona que ha estado machacada, pues vea que... Y entonces es un poco eso, ¿no? Pero bueno, pues son juegos que yo digo que son difíciles de jugar, difíciles de entender, pero no quiere decir que el juego no funcione, quiere decir que no estás jugando apropiadamente. Quiere decir, si tú en el agrícola te pones solo a coger ovejas y a hacer ovejas, pues también va a ser una partida de mierda y todo el mundo hace ovejas, pues no va a haber ovejas y va a ser una mierda, pero es que estáis jugando mal. Hombre, el juego seguro que funciona, lo que no funciona es el grupo con el que lo estás jugando. Claro. Eso casi al 100%. Si una persona te quiere reventar la partida porque quiere, no porque vea nada, sino porque quiere, pues ahí no puedes hacer nada. Eso es. Yo ahora estoy un poco bastante ilusionado, que el otro día compré de segunda mano el Churchill, ¿no? O Churchill, de GMT, que es representa la... Se da por hecho, bueno, es los aliados y los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya están claramente avanzando contra el eje, ¿no? Y entonces son las conferencias donde negociaban un poco cómo avanzar la guerra y tal entre ellos. Y uno de los conceptos del juego es precisamente las condiciones de victoria. Y uno de los conceptos que tiene el juego es que si un jugador gana por demasiados puntos de victoria, ¿vale? Tiene que al menos superar la suma de los otros dos jugadores. Es decir, tú eres Rusia y ganas, no sé las cantidades, ¿no? Pero ganas con 20 puntos de victoria. Si Estados Unidos y Reino Unido suman más puntos que tus puntos de victoria, es decir, suman más de 20, pues gana el segundo jugador. ¿Por qué? Porque se considera que tú te has convertido, o sea que el mundo se ha dividido en dos potencias y que los otros se alían contra ti. Con lo cual, tú has marcado demasiado tu poderío sobre el mundo y entonces los otros dos, pues como realmente, no sé si fue por eso, ¿no? Pero realmente pasó un poco así, es decir, se formaron dos bloques, el bloque soviético y el bloque occidental, y entonces eso es lo que te hace que si tú ganas por demasiados puntos, estás provocando que los otros jugadores salen contra ti. Sin embargo, si ganas por menos de esa diferencia, o sea, si ganas por pocos puntos, es decir, no sé si son 5 puntos más que el anterior, entonces sí que se lleva la victoria al primero. Tiene bastante sentido y me parece... Temáticamente está muy bien. ¿Cuál es el efecto del juego? Que dicen que parece ser que incluso habiendo perdido la guerra, Porque puedes llegar a perder la guerra, hay que cooperar entre todos para ganar la guerra, ¿no? Pues incluso habiendo perdido la guerra, sí que hay un jugador que gana, porque el jugador, habiendo perdido la guerra se considera que ha habido uno que es el que más ha contribuido a la guerra y gana, ¿no? Entonces ahí es un poco la discusión, que hablaban de una variante en la que si se considera que si se pierde la guerra, todo el mundo pierde. Entonces ahí precisamente salía el debate este de, es que qué sentido tiene aportar a la guerra si lo que a mí me interesa es aportar a mis objetivos para conseguir más puntos, ¿no? Y entonces ahí está un poco el debate este de decir, no, es que tú pierdes la guerra, todo el mundo pierde, y luego tú tienes que intentar que los otros jugadores todavía se vean dentro de la partida para no romper un poco la baraja. Bueno, pues es un poco eso. Yo no lo he jugado, o sea, esto es un poco, hablo de oídas todo, y no lo he jugado, tengo muchas ganas de jugarlo, pero creo que en el grupo donde voy a jugarlo y tal, creo que esa negociación y tal puede ir muy bien. Vamos, que son un poco cabroncetes, ¿no? Bueno, pero que es precisamente el juego se presta a eso, ¿no? Al intentar negociar, al decir... Ahora luego en el rewind hablo de una experiencia que he tenido, que es, pues es un poco eso, ¿no? Y es un poco donde está la gracia del juego, pero al final lo otro son mecánicas, al final. Que está muy bien, que son muy divertidas y tal, pero para los que no somos Eurogamers, que nos fascina la manera de convertir cubos azules en convertir en cubos rojos, al final buscamos algo más allá y lo que buscamos son las experiencias de juego. Las experiencias de juego a veces son pura diversión, de risas, de tal, porque te partes de risa pues con los party games. Otras son crearte una historia en el sentido de pues los juegos de aventuras, ¿no? Que te creas una historia como muy peliculera y es como estar viendo una película. Y otras veces son la interacción entre los jugadores, la negociación, el cómo te engañé, el cómo te estaba vendiendo esta moto, pero luego no sé qué. Y eso, sin ser yo, que no soy un jugador muy... Vamos, tú me conoces. Hay gente que no calla. Es decir, que está... Yo no callo porque hablo mucho, pero no callo de estar machacándote con lo que tienes que hacer, con lo que no sé qué, con dando consejos, tal. No soy así. Pero aún así lo disfruto mucho, ¿no? Pues un poco eso. No eres así, eso lo dices tú, que no eres así, ¿no? Yo soy muy de decirle a los demás lo tal y comerles la oreja y tal. No. No. No. No, pero era... ¿Alguna vez he llorado? Llorar sí, eso alguna vez, ¿no? Las últimas partidas bien, pero además, pero tiene sentido, o sea, encima te escucho. Hay veces que lloro con razón y alguna vez me doy cuenta de que he llorado demasiado y sin razón, pero bueno. Pero bueno, te das cuenta de que has llorado sin razón, ¿no? Eso es importante. Sí, no, y a veces pido perdón por llorar tanto, pero bueno, es que a veces, sobre todo en los juegos que son de tres y tal, cuando, claro, te atiza todo el mundo, es un poco cuando cobras ahí un tal... Eso pasa, bueno, por ejemplo, en el Agent, que me encanta, alguna vez he llorado. Porque claro, cuando te enganchan tres seguidas y te atizan los tres, es muy duro. Pero, no, hombre, no es fácil. Hay que saber encajar los golpes. Hay que saber encajar los golpes, por eso. Bueno, por eso, pero que al hilo, ya y por mi parte lo terminamos. El tema de los juegos semicooperativos, a mí me encantan, pero hay que entenderlos de esta manera. O sea, yo el consejo que doy, y es un poco el clic que te hace a la hora de jugarlos, no se trata de que el que vaya perdiendo tenga buena fe y salve la partida, sino de que el que va ganando sea capaz de dejar a todo el mundo con posibilidades durante la partida para que no puedan romper la partida, hasta el momento en el que ya no tengan capacidad real de romper la partida y en ese momento puedes despegarte todo lo que quieras, ¿no? Y ahí es cuando estás jugando bien el juego semicooperativo. Yo creo que ese es el clic que hay que hacer, de intentar mantener a todo el mundo en la partida y en el momento dado dar el hachazo. Pero si das el hachazo demasiado pronto, estás jugando mal. Bueno, o jugando mal o tienes una estrategia para poder llegar al final, si no... Bueno, por eso, ya, pero claro, efectivamente. Pero si tú das el hachazo cuando todavía te pueden reventar la partida, es que estás jugando mal, porque te van a reventar la partida. Bueno, no tiene por qué, pero ahí te fías en que la gente sea un alma de cantera. No puede ser. Muy bien, no sé si quieres comentar algo más, algún juego de estos que semicooperativo que te venga a la mente. Pues no, ahora mismo no. Yo mira, por aquí... A mí los que más así a la mente me vienen es Archipiélago, República de Roma, bueno. Battlestar Galactica y el Dark Moon también, ¿no? El Dark Moon, que es una reimplementación del... Tengo que volver a jugarlo, estaba ya ahí entre la duda de si lo vendía, ¿no? Lo puse a la venta, pero no tal. Luego al final me he cogido la... Como no lo he vendido, me he cogido la expansión, todo tiene mucho sentido. Y tengo que volver a jugarlo porque el Dark Moon, el defecto que yo le vi es que... Si lo analizas fríamente, que es el defecto que tenemos a veces cuando nos dedicamos a esto, realmente juegas muy pocos turnos. O sea, aunque tú juegas en los turnos de los demás, y eso es interesante, turnos propios tuyos, que es donde puedes hacer un poco más cosas y donde puedes marcar un poco el destino de la partida, realmente son muy pocos. O sea, muy pocos, te hablo de que lo mismo juegas dos. Y claro, A mí eso me... Tengo dudas, pero bueno, quiero volver a probarlo. Yo no lo recuerdo tan malo, creo que me... Yo me divierto, pero bueno, también pasa lo mismo. Tiene que salir la partida bien, tal, que haya posibilidades de eso, porque si sale que va muy mal, es como el Galáctica, ¿vale? Hay dos facciones. Si los buenos van muy mal desde el principio, pues es un rollo. Y si es un paseo militar, pues también es un rollo. Entonces ahí está un poco la cosa. Y otro sí, el Studium Emerald está muy bien, porque tienes tu equipo que al principio desconoces, luego lo vas intuyendo, y tienes que intentar cooperar con ellos para que el otro equipo no gane, ¿no? Y hay un poco la... Y de hecho, en un momento dado tienes que ayudar a tu equipo para que no vayan últimos y poder ganar tú. Y entonces tu equipo mola porque el de tu equipo dice, no, yo prefiero perder puntos porque en el momento que me ponga yo penúltimo en vez de último, tú vas a ganar, ¿sabes? Y eso mola bastante, la verdad. Sí, bueno, va a recibir menos ayuda y el primero se va a desmarcar más todavía. Claro, el que va último dice, no, es que como haga, yo si hago puntos tengo que hacer suficientes puntos como para ponerme por encima tuyo, no me vale con hacer unos poquitos porque entonces tú desencadenas el final de la partida. Está muy gracioso, pero son juegos difíciles de jugar. Muy bien, pues yo por mi parte, ya está. El tema. Yo lo recomiendo mucho. Y el Náufragos no lo puedo recomendar como tal, porque para mí es un juego, diría, sin terminar o sin refinar. Pero tiene conceptos muy chulos. Hoy en día quizá ya estaría un poco más, no sé, habría que volver a jugarlo a ver cómo ha envejecido, porque claro, ya hay muchos juegos que cuentan una historia, tal, y el Náufrago es una de las gracias que tenías que contaba una historia. No sé ahora mismo si ya no sorprendería tanto y tal. Pero bueno. A mí que sí me gusta mucho es el archipiélago sí que... A mí el archipiélago me gusta, pero he tenido varias partidas raras las últimas veces y ya empiezo a dudar. A mí me gusta mucho, pero... Ha habido varias. ¿Te las han destrozado? Sí, porque la gente no coopera, pierde, incluso en algunas que la gente estaba cooperando, que sale demasiado difícil y es imposible de ganar. Pero te hablo de ganar, es imposible pasar la mitad de la partida, ¿sabes? ¿No? Entonces, no sé, yo había pensado las próximas jugar con el benefactor. Pero la gracia del archipiélago es que el que coopera para mitigar la rebelión, ese no gana nada, simplemente coopera y ya está. No le da ningún beneficio. Hay una carta que es la del benefactor, que todo ese dinero, esas cooperaciones que haces, esos aportes que haces, computan al final de la partida y le dan algunos puntos al que ha sido el que más, a los que han colaborado más. Entonces, dicen que cuando tu grupo es demasiado mezquino y que nunca ganáis una partida porque todo el mundo se va a la mierda siempre, pues que juegues con esa variante que hace que sea un poquito interesante cooperar. Es un poco la caña. Pero bueno. Muy bien. Bueno, pues nada, pues vamos con los rewinds, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Dale, hombre. Vamos a ver. Pues yo voy a empezar por uno de autores españoles, que yo lo tenía así como muy marcado por una muy mala experiencia, que coincidimos, y de hecho hicimos una reseña, no sé si relativa o bastante negativa. El Incómodos Invitados. Eso es, el Incómodos Invitados. Lo he vuelto a jugar porque he vivido, pues bueno, siempre uno lo juega, lo prueba, le queda una mala impresión, lo comenta tal, y luego sin embargo ve que con el tiempo, oye, pues la gente lo juega, le gusta tal, y le he vuelto a dar una oportunidad. Y la verdad es que he jugado como 3 o 4 partidas últimamente. Y es un juego que, si viéndole los defectos que le veía, para empezar, el principal defecto es que se supone que es de 2 a 8 jugadores. Yo las últimas veces lo he jugado a 3 y 4 jugadores y creo que es su número. Es decir, por encima de esos jugadores, que es lo que nos pasa a nosotros, jugamos como a 7, creo recordar. Para mí es un error haber puesto eso en la caja. Fue una locura. Porque no tiene sentido, porque no te toca tal, y un entreturno a la leche, y cuando te toca no te cambian cartas, o lo que es peor, te cambian cartas de lo que te... Bueno, el Incómodos Invitados, la verdad es que es un juego estilo Cluedo en el que hay que descubrir un asesino y todo el mundo tiene unas cartas de información y hay que ir intercambiando las cartas para conseguir información, ¿no? Entonces, cuando te tocaba, cuando juegas a muchos y cuando te toca, te das una carta y resulta que la que te devuelven ya la conocías, pues has estado esperando 20 minutos y no sacas nada, ¿no? Jugando la 3 y 4, mucho mejor. Y la verdad es que lo he disfrutado bastante. Y luego, en este tengo que hacer una puntualización, y es también un poco lo que veníamos hablando de los semicooperativos. Creo que también es un juego que hay que saber jugar. Yo no he jugado Catán nunca, cosa que de la que me enorgullezco. Pero en Catán todo el mundo dice que en las negociaciones no puedes ir con el cuchillo entre los dientes, como se dice, sino que tienes que tener un poco de mano izquierda, ¿no? A veces ceder un poco para que luego más adelante... O sea, No sé si es así, yo en el Qatar no lo he jugado, no sé si se puede jugar, pero claro, si juegas a negociar, o sea, nunca vas a dar algo, bueno, no sé cómo será. En este juego, si tú eres muy cabrón con las cartas, si tú te quieres guardar toda la información, si no tal, creo que tampoco funciona. Creo que este juego... Es que es lo que pasó también en la partida que jugamos, que había cartas que nunca vieron la luz a otros jugadores, entonces... Bueno, eso pasa un poco, pero lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que cuando es a tres o cuatro jugadores, tú mínimo vas a ver un tercio del mazo. Si no cambias ninguna carta, vas a ver un tercio del mazo. Cuando es a siete, pues aunque das más vueltas al mazo, pero te va a costar más verlas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero sobre todo me refiero en el sentido de que yo hay veces, pues por ejemplo, a ti te llega una carta que crees que el otro ya conoce y tú cuando vas a intercambiar con él, se la podrías colar. Pero creo que hay que jugar con cierta... como un poco friendly, ¿vale? Y así el juego gana. Es decir, es un poco también lo que decíamos antes. Todo el mundo debe avanzar en la investigación, ¿vale? Y todo el mundo... Y luego tú, evidentemente, te tienes que guardar tus dos ases en la manga, que son los que te hacen ganar. Pero no puedes ir a reventar, a portarte mal con los demás, porque entre otras cosas, en la siguiente vez no van a querer cambiar cartas contigo y al final vas a estar jugando solo y es absurdo, ¿no? Entonces, creo que hay que jugarlo con esa mentalidad un poco más familiar, con menos jugadores, y así ha funcionado muy bien y la verdad es que ha sido divertido y tal. La última partida, de hecho, la jugué a tres. Intenté resolver y fallé. Otra persona intentó resolver y falló por una sola cosa y ganó el tercero porque ya gana, bueno, no sé cómo son las reglas, pero claro, se queda uno solo, podría estar investigando siempre todo el tiempo el mundo y gana, ¿no? Pero le preguntamos bueno, ¿tú quién crees que ha sido? Y no había acertado ni el asesino, ni el arma, ni los motivos, no había acertado nada. pero ganó por eliminación, ¿no? Ganó, en plan, le dijimos que había ganado, pero que, o sea, no hubiera acertado en la puñetera vida, ¿eh? Pero en fin. Eso es porque no le pasasteis las cartas adecuadas, está claro. Sí, no sé. Y muy perdido, ¿eh? Muy, muy perdido. Y luego es que tiene algún puntito de deducción avanzada, ¿eh? En plan rollo de no puede ser este porque no he podido pasar por aquí. Tiene algunos conceptos, o sea, no es un Cluedo exactamente. Y bien, vuelve a tener el defecto del setup y el recoger, que es un rollazo con los números de las cartas, pero bueno, no se puede hacer de otra manera. El sistema que tiene para generar los mazos me parece alucinante que funcione. Lo sigo pensando, le sigo dando vueltas y me parece increíble. El sistema mazo inteligente, que me gusta mucho el nombre. Y la verdad es que le he dado otra oportunidad y lo estoy disfrutando. De hecho, lo he comprado para estas vacaciones y tal, un poco más con que es un poco más rollo familiar. Y a ver qué tal. Así que también rectificamos aquí. Incómodos invitados, en un tono más distendido y más light, me parece un buen juego. Hemos pasado un juego de mierda a un buen juego. No está mal. O sea, no dijimos de mierda jamás. De mierda no. Dijimos, no lo pusimos muy bien, seguro. No lo pusimos bien, no lo pusimos mal, pero también dijimos que probablemente se debiera a la mala experiencia de haber jugado a siete jugadores. Sí, por supuesto. Que claramente no funciona a siete jugadores, en mi opinión. Pero bueno, muy bien. Pues, a ver, tu Robin. Pues yo voy a hablar de un solitario del Hostage Negotiator. Muy bien. Porque, bueno, pues el otro día lo pusiste, es que estaba la aplicación y lo tenía por casa. Uh-huh. Lo saqué y la verdad es que le he vuelto a echar unas 10 partidas. Y yo también lo puse bastante mal al principio. No, es verdad, lo había puesto como un tiradados y así con demasiado azar. Y volviéndolo a jugar y jugándolo un poco más asiduamente y varias partidas seguidas, me he dado cuenta que no dependes tanto del azar. O sea, no debes depender tanto, puedes no tirar tantos dados si no quieres, claro. Bueno, puedes no tirar tantos dados y dependiendo también de quién sea el ¿cómo se dice? El villano, por llamarlo de alguna manera. El secuestrador es bastante diferente la manera de jugar. O sea, no vas a jugar siempre de la misma manera. Hay algunos que sí que te vas a tirar más dados porque tienes que bajarles a lo mejor el nivel de estrés o no sé cómo lo llaman. Bueno, en fin. Y entonces se juega bastante diferente dependiendo del secuestrador. Y la verdad es que le he vuelto a coger así. No es muy complejo y me ha gustado bastante. Es un juego muy majete. Yo... Lo que pasa es que luego después de ese vino el After the Virus. ¿After the Virus es? ¿O cómo se llama? Sí, es After the Virus, pero no sé si lo comparamos con ese. No me acuerdo. No, ese lo comparamos... El Hostage Negotiator lo comparamos con el Arkham Noir, que no hay color. Sigo pensando que el Hostage Negotiator es mucho más divertido que el Arkham Noir. Sí. Y el After the Virus lo comparamos con el Friday. Efectivamente. son juegos en solitarios y tal. Yo de toda esa lista creo que me seguiría quedando con el After the Virus por lo, o sea, por las partidas en 2 minutos y lo poco que ocupa y el macizo que te llevas y tal. Aún así, creo que el Frag es mejor juego, es más matemático, más chulo. O sea, me parece mejor, más juego, pero bueno. Pero para jugar así rapiditas y tal, me gusta más. Y el Hostel Negociator está muy bien también, sí. Muy temático. Es el quizá el más temático de todos. Bueno, temático a la hora de tirar dados no, pero sí. O sea, por lo menos te da un poco de tensión a la hora de negociar con el secuestrador y de ver cómo vas a rescatar a toda la gente que tiene, etcétera. Bastante más gente. Muy bien, pues eso ha sido el Hostage Negotiator. Yo, es un juego que tengo por ahí. La verdad es que, como todo, lo juego mucho cuando lo compro y luego va un poco al olvido. Y a ver si lo saco de todas formas. Yo no juego mucho en solitario. Muy bien. Vale, pues yo el siguiente que voy a hablar es de un peso pesado que pude jugar el domingo pasado otra vez. Son de estos juegos que no juegas demasiado, porque ojalá pudiera jugarlo más. Que se trata del Triumphant Tragedy. Triumphant Tragedy, creo recordar que hice una reseña. No me acuerdo. Y es curioso porque había tenido dos experiencias bastante reguleras en el sentido de que mi partida había sido un poco desastre entre la mala suerte terrorífica y luego, pues, cómo se había desarrollado la partida, pues había sido un poco rollo. Pero también tengo que decir que lo había disfrutado, había visto muchas posibilidades al juego, ¿no? Y el otro día pude jugar una tercera partida. En este caso me pedí a los soviéticos, que era el único. No me acuerdo si me lo pedí o me lo tocó. Era el único que no había jugado y creo que dije que me gustaría jugar con ellos. Y la verdad es que es un juego que es un poco lo que te decía. La sensación de los debates que se producen, ¿no? De cada uno vamos a lo nuestro, pero oye, tú fíjate lo que está haciendo ese, es que tienes que pararle, apriétale un poco las tuercas, no sé qué. Es muy gracioso. Al final, yo gané con los soviéticos sin prácticamente disparar una bala, como decían mis rivales, porque les gané por hegemonía económica en el 42, cosa que es relativamente difícil, pero es que, bueno, pues ellos empezaron a hacer cosas raras y a pelearse entre ellos. Yo cogí mis influencias por allí y por allá, conquisté un par de territorios muy, muy estratégicos, pero sin entrar en grandes batallas con nadie. Tuve bastante suerte en el sentido de que, bueno, hay unas fichas de puntos ocultos que robas cuando no haces guerra, y yo en los primeros turnos, si no, no me habría metido a eso, pero en los primeros turnos robé muchos puntos. Realmente tuve mucha suerte y robé muchos puntos. Y entonces en ese momento dije, pues yo creo que mi estrategia en lugar de ir a la guerra debería ser esto, ¿no? Porque es lo que tengo mejor colocado. Y me puse a trabajar por conseguirlo, pues aumentar mi industria, aumentar mi producción, mis recursos, mis tal. Y bueno, pues lo conseguí, les gané por tal. Y la verdad es que es un poco lo que digo, ¿no? Porque son muy graciosas las partidas porque el nazi y el aliado, ellos decían, hay que atacar al ruso que va a ganar, que está subiendo mucho en industria, que va a ganar por puntos, no sé qué. Los dos lo decían, pero luego se atacaban entre ellos, ninguno me jodía a mí. Entonces es muy gracioso ese debate, ¿no? De no, no, atácale, que tal. Pero bueno, luego se cascan entre ellos, ¿no? Entonces ellos lo veían venir y no lo pararon en ningún momento. Ni supieron ni quisieron, ¿no? No sé. Y entonces, bueno, pues disfruté mucho la partida. Yo sé que a los wargameros de verdad no les entusiasma el juego porque la verdad es que es un poco loco, está súper simplificado, pero bueno, también por otro lado es una maravilla. Y se crean unas situaciones y unos debates y unas tensiones también sobre el mapa y unos movimientos muy, muy, muy chulos. Quizá a mí me hace gracia porque hay una cosa que llevo fatal: las reglas, sin ser fáciles, o sea, sin ser difíciles, es decir, para el nivel wargame son muy fáciles, pero para el nivel eurogame al que estamos acostumbrados son un poco con mogollones de cositas. Yo sigo aplicando reglas nuevas que no había visto las otras veces, ¿sabes? Y luego hay una cosa que me trae por el camino a la amargura, que son los estrechos y cómo funciona el estrecho. Pues el estrecho de Gibraltar, el canal de Suez y tal. Las reglas de cómo funciona eso y tal me trae por el camino a la amargura. Pero bueno, sí, sin eso sería un juego súper sencillo. Con eso, a mí pero bueno, más o menos creo que esta vez lo hicimos bien. Y nada, lo disfruto mucho y súper recomendado. Lo único, 3 jugadores. De hecho, a raíz de este juego, jugar 3 jugadores, tal, disfrutarlo un montón. Al día siguiente busqué para comprar un Churchill porque sé que es del estilo. No se parecen las mecánicas, pero bueno, el estilo de 3 jugadores, de muy debate, de tal, y muy, muy interesante. Así que nada, ya si alguna vez juego el Churchill, pues os lo comento. Muy sí, contento con el Triumphant Tragedy. Ya te he visto, no te propongo porque como sé que no es tu rollo. La verdad es que, o sea, me gustan y históricamente me gusta mucho, pero es verdad que me pongo a jugarlo y no consigo meterme ni que me guste y eso que quiero, pero soy incapaz. Yo creo que lo llegarías a disfrutar, pero es cierto que yo no te he visto a ti más perdido que jugando en Combat Commander. O sea, pero por amplísima diferencia, ¿eh? O sea, jamás te he visto como te vi jugando un Combat Commander, que hasta me sentí mal, dije yo, uy, me he equivocado, pero de plano. No, pero encima la estaba disfrutando, lo único que no sé, es como si no estuviera, ¿no? Sí. Y ya te digo, mira que quiero, ¿eh? O sea, bueno, me gustaría mucho, pero no... Tampoco hay que forzarse. No me esfuerzo, pero sí es verdad que es un sector que sí me gustaría... tocar algunos. De hecho, bueno, los no creo que se consiguen en Wargame, pero los Quartermasters sí que me gustaron un poco más. Y... Bueno, por favor. No, hombre, obviamente no tiene nada que ver, pero quiero decir, vamos a ver, quiero decir que sí que lo intento, pero no lo consigo. Uh-huh. Encontraré algún día uno que me satisfaga. Muy bien, pues venga, tienes tu Marrewi y nos vamos con los juegos o... Pues si quieres, vamos con los juegos. No, sí, es que no tengo Rewinds. Tengo juegos nuevos, pero no tengo Rewinds. Vale, pues son juegos nuevos ya los que... Vale, en este episodio, de hecho, va a ser un medio Rewind en el fondo. Porque vamos a... Gabriel ahora ha empezado a jugar bastante, a rejugar bastante Señor de los Anillos LCG. Juego al que yo en su momento jugué bastante. Bueno, no sé si 20 partidas o algo así. Que 20 partidas para lo que es mi media habitual es una barbaridad. Pero para lo que es un LCG, pues casi no es nada, ¿no? Un poco más la caja básica y un poquito más. Y entonces, lo está jugando bastante y decidimos compararlo, o hemos decidido compararlo, con el, por supuesto, más que manido Arkham Horror LCG, del que hemos hablado mucho, del que hemos hecho rewind hace poco, hicimos reseña y tal, del Señor de los Anillos LCG. No sé si alguna vez hemos comentado algo, pero yo estuve repasando y creo que nunca lo hemos reseñado, así que guay. Y entonces yo creo que vamos a hablar en general del Señor de los Anillos y luego hacemos una comparativa pequeñita con el Arkham Horror. Que en la que además creo que no vamos a estar de acuerdo, así que genial. Bueno, no vamos a estar de acuerdo, vamos a ver, tampoco nos vamos a pegar. Bueno, porque cada uno está en su casa, pero... Bueno, a ver, este te toca a ti, explícalo tú, Señor de los Anillos LCG. Bueno, tampoco es bastante sencillo, quiero decir. No, bueno, de mecánicas y eso tampoco es mucha caña, si es... O sea, simplemente contar un poco cuál es el concepto de juego y... El concepto de juego es muy parecido al de Arkham Horror. Lo único que cambian tiene pequeñas variaciones. Hasta donde yo he jugado, que por lo visto después, digamos que son menos, de alguna manera. Entonces, básicamente es la misma mecánica. Lo único que en vez de... tener una misión o varias misiones que llevan a una campaña, aquí la campaña se compone de... No hay campaña como tal, sí que la hay, pero con ciclos de saga es un poco más complejo. Sí. Que... Bueno, sí, aquí son misiones, o sea, aquí lo que hay son misiones sueltas, ¿no? No sí. Tiene. Tú luego creo que, me imagino, vamos, yo me pido la sensación en su momento, hay unos ciclos de saga que son misiones que vas encadenando y vas consiguiendo hacer una aventura encadenada en la que tu mazo va cambiando, etcétera, que eso es lo que quizás se asemeja más al... Yo creo que a partir de ese concepto luego han sacado el Arkham Horror, pero lo que es el juego normal del Señor de los Anillos son misiones sueltas que... descontextualizadas dentro de que están dentro del contexto del Señor de los Anillos, y me imagino que como todo habrá sacado a alguien cómo reproducir el Señor de los Anillos, pues el libro, o cómo reproducir el Hobbit. Bueno, no te hace falta, las de saga ya lo reproducen. Bueno, las de saga realmente lo reproducen, efectivamente, pero que casi podrías realmente, si no me equivoco, podrías hacer una campaña con la tonelada de misiones que hay, podrías hilar una historia, ¿no? No sería tan difícil, ¿no? Bueno, hilar la historia no es difícil, y lo que te proponen de hecho es, en la caja básica, te proponen no una aventura, sino jugar todas las misiones con el mismo mazo. Y esto ya es una de las cosas que hablamos en su momento, que es el defecto que dices tú que tiene el juego. Bueno, defecto, no es un defecto, es una característica que en mi caso no me gusta, pero es... Efectivamente, que en este juego estaríamos con una tendencia más a hacer un mazo por cada misión. Es decir, se juegan misiones sueltas, sí que es verdad que tienen un orden cronológico y se pueden jugar seguidas, ¿vale? Porque sigue, por ejemplo, estás en el Bosque Negro, pasas al siguiente lugar, etcétera, Moria, etcétera. Pero sí que es verdad que no guardan relación entre ellas, es decir, no vas a conseguir algo que te permita mejorar en la siguiente misión o carta, o añadir cartas como tienes en el Arkham Horror ECG, que si tienes puntos de experiencia vas mejorando tu mazo. No hay una evolución, de hecho está orientado, yo creo, a que te hagas el mazo específico para cada misión. Vamos, no, pues, porque esté orientado, sino porque realmente a mí la sensación que me ha dado cuando lo he jugado, y creo que lo he contrastado un poco con más gente, es que es un juego, quizá es más juego analítico que el Arkham Horror. El Arkham Horror es un juego más tirando a la Ameritrash, en el sentido de hay más azar, hay más descontrol, y eso tiene la ventaja de que incluso con un mazo malo puedes llegar a ganar una misión difícil. En el Señor de los Anillos realmente hay muy poco azar, porque son solo, si no me equivoco, las cartas de... Bueno, el orden que te salen las cartas de evento y luego las cartas de sombra, ¿no? Pero hay muy poco azar. Y luego hay... Claro, está mucho... Como juego en solitario, por ejemplo, es mucho más desafiante, en el sentido de que las misiones pueden ser mucho más difíciles de ganar. Claro. Digamos que ya tienes una pequeña diferencia ahí, que una de las opciones de Arkham Horror no deja de ser la de desistir y la de escapar, y aquí no, aquí o terminas la misión de manera satisfactoria o has perdido la misión. Claro, pero eso en el Arkham Horror es porque al ser una campaña te permite perder una misión, por así decirlo, pero por poder continuar la campaña vas a tener penalizaciones tal. Aquí, como no hay campaña como tal, sino que son misiones sueltas, si pierdes la misión, pues perdiste la misión y ya está, ¿no? Efectivamente. Entonces, una de las cosas que cambia, por ejemplo, con respecto a lo que has dicho, pues, por ejemplo, en el Arkham los recursos son compartidos para tu héroe. Recibes muchos más recursos. Digamos que a la hora de componer el mazo, la manera de jugarlo es muy diferente, porque en el Señor de los Anillos tienes como diferentes esferas y tu mazo se puede componer de una a N esferas, ¿vale? Uh-huh. Esas sí. Esferas, digamos que tus personajes, ellos, los que sí, componen tu mazo, reciben los recursos. Funcionas con dos o tres personajes normalmente, ¿no? Sí. Principales. Sí, y cada personaje recibe puntos, o sea, recursos de su esfera, o sea, de su facción, por así decirlo. Claro, y eso te permite jugar cartas únicamente de su facción. Eso ya es el... Pero tenías que pagar todos o al menos uno. No, o sea, tienes que pagarlo de la facción. Todos eran de la facción. Sí. Vale, eso yo creo que era en el Star Wars LCG, creo que era al menos uno o algo así de la facción, pero bueno, no me acuerdo muy bien. O no sé, me lo estoy inventando lo mismo. Sí, efectivamente, eso no me acordaba. Y efectivamente, eso sí, es hacer la composición del mazo en el Arkham Horror, pudiendo ser, pues, darle todas las vueltas que quieras, ¿no? Pero quizás un poquito más ligero. Y de hecho, el mazo que te hagas, quizá hay que jugar con dos mazos por narices, ¿no? Porque para hacer una campaña entera, pues hay unos mazos que pegan más y hay otros que pegan menos, y esa combinación de mazos, sin embargo, pues te va a valer para toda la campaña. Sin embargo, a mí el Señor de los Anillos, que era un poco lo que me desquiciaba, no me desquiciaba, pero a mí no me gusta hacer mazos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú haces una misión, perfecto, este mazo, pum, barro en esa misión, perfecto. Vas a la siguiente misión y no vale para absolutamente nada, porque donde antes valía era muy importante pegar, ahora lo que es importante son, ¿cómo se llaman? Los puntos de destino, o no sé cómo eran. Es la influencia. Es la influencia. Y entonces tú tienes unos personajes que pegan un montón y resulta que eso ahora da un poco igual, y lo que hace falta es súper mucha influencia, que no eres capaz de avanzar en la misión, porque con la influencia que recibes, como mucho avanzas uno por turno y tal, ¿no? Y entonces te tienes que hacer el mazo a medida para ganar esa misión. Con lo cual, diría que el metajuego puede que sea mucho más inmersivo, porque si te gusta eso de hacer los mazos y preparar estrategias y tal, yo creo que en el Señor de los Anillos tienes un metajuego mucho más inmersivo. Y sin embargo, para mí, lo que es la historia y el juego en sí, me parece más inmersivo el Arkham Horror, ¿no? Pues bueno, ahí creo que hay opciones para todo, no tiene nada que ver. Claro, yo creo que es más hacer tu mazo polivalente y que te sirva para todo, es decir... ¿Tú crees que eso se puede hacer en Señor de los Anillos? Yo creo sí, que... de hecho han sacado alguna expansión que es monosfera, o sea, multiesfera, multicolor, por llamarlo de alguna manera, que te puede servir para cualquier esfera. Con el básico es verdad que es un poco difícil, pero sí que puedes llegar a combinar a algunos personajes y hacerte algo bastante polivalente. Uh-huh. Obviamente es mucho más difícil pasar una misión con un mazo polivalente que no con un mazo enfocado a esa misión. Puede ser. Y ahí también está un poco el reto, ¿no? De que consigas con ese mazo, o sea, sí que te requiere un poco más de control y de optimización del mazo para poder pasarte todas las misiones con el mismo mazo. Entonces, es verdad que requiere un poco más de conocimientos de las cartas y de cómo crear el mazo. Bastante más que en Arkham. De hecho, en Arkham, tú podrías coger un personaje y decir, vale, pues te puedes añadir todas las cartas azules y 5 cartas rojas. Las coges al azar y te sale un mazo. O sea, no es malo, bueno, el mazo que te sale. Bueno. No es malo. No es malo. Matices. Sí. Primero, en Arkham Horror, uno de los defectos que tiene, le pasa al Señor de los Anillos, pero yo creo que en menor medida, uno de los defectos que tiene es que hasta que tienes una colección importante de cartas, realmente tu capacidad de construir el mazo es muy, muy limitada, porque tienes unas reglas muy estrictas de, oye, solo puedes usar cartas azules. Te vas a tus cartas azules y de las que son de nivel cero, resulta que no tienes tantas para elegir. Entonces, al final, entre azules y neutrales, tienes que hacerte un mazo. Con lo cual, en parte es verdad que casi te sale el mazo prácticamente hecho. Pero luego, más adelante, con más variedad de cartas y en determinadas misiones más avanzadas, de hecho, vamos, te lo digo yo que tengo un mazo bastante malo y no somos capaces de terminar la campaña. O sea que, ya, pero la sinergia de las cartas no, o sea, sí que prevalece en Arkham, tanto como en el Señor de los Anillos, pero es mucho más prevalente en el Señor de los Anillos la sinergia que pueden tener las cartas. Yo creo que es un poco lo que te decías. En el Arkham Horror hay más parte del juego que está que se deja al destino, un poco, no digo al azar, pero sí al destino, un poco de pues tanto los escenarios como se colocan, las cartas como por supuesto como te tocan, cada vez que robas una ficha de caos, las opciones que tienes de modificar las pues cuando robas una ficha de caos te permite, tienes maneras de cambiar el resultado, el tal. Entonces, es como un juego, es más Ameritrash en ese sentido, en el sentido de que puedes manipular un poco más la suerte tal. Con lo cual el mazo es más un mazo de eventos en el que pasan cosas, cuenta una historia y tienes que tomar decisiones, pero un poco más improvisadas. Creo que en el Señor de los Anillos LCG me da la sensación de que no, que tú te haces un mazo que debe ser jugado de una manera y que si esa manera funciona en ese escenario vas a pasarlo bien, ¿sabes? Y, o sea, creo que el mazo es como más más estratégico, ¿no? Diría que el Arkham Horror es más táctico, en el sentido de según va dándose la partida tienes que tomar esas decisiones de cómo te mueves, a dónde vas, no sé qué, y vas tomando decisiones más tácticas, y sin embargo en el Señor de los Anillos planteas decisiones más estratégicas. Pues en esta parte del escenario voy a correr más, cuando llegue este momento y mate a la araña, pues en ese momento voy a reforzarme y a sacar criaturas, porque es como todo un poco más, bueno, pues eso, más controlado, ¿no? Como más, no digo más fácil, porque desde luego no me parece más fácil, pero más previsible, diría, o no sé, previsible. Quiero decir, bueno, pues eso, más estratégico, ¿no? Puedes hacer un plan más a largo plazo, que en el Arkham Horror se te va a romper porque no, porque bueno, tiene más azar y más descontrol. Eso ya te digo yo que no. No, porque la fase, justamente hay una fase que es la de sacar una carta del mazo de encuentros por cada personaje, ¿vale? Sí. Por cada jugador. Y ahí, por mucho que quieras, no lo vas a poder controlar, porque te puede salir un enemigo muy tocho, al cual, si tu valor de corrupción no llega al valor del monstruo, no te tienes por qué enfrentar, pero digamos que las cartas tienen un valor que es que la suma de todas esas cartas es a lo que te tienes que enfrentar cuando estás haciendo la fase de misión. Sí, pero eso mismo, quiero decir, eso mismo está en el Arkham Horror, es decir, todo el mundo roba una carta y aparece un tal y puede salirte un bicho, un evento, lo que sea. Claro, pero tú la resuelves en el momento. No, Se te puede quedar, pero la trascendencia que tiene en el resto del escenario no tiene por qué ser tan a largo plazo como pasa en El Señor de los Anillos. Depende porque es lo que te digo tú. El Arkham Horror tienes otro concepto que es el del tablero, el del posicionamiento en el tablero. A lo mejor te sale un monstruo en una habitación y tienes que pasar por esa habitación y entonces tienes que rodearlo, improvisas muchísimo más. En El Señor de los Anillos al final está ahí y tú lo estás viendo, te estás comiendo todos los, puedes calcular todos los puntos, ¿no? Pues el turno que viene me va a tocar enfrentarme a este, tal. No sé, yo lo veo. No, pero bueno, son en realidad es el mismo concepto de juego. A mí me parece que en el Arkham Horror han intentado ir por un juego un poco más temático, en el sentido de más pulp, más ocurren cosas y tal, y en el Señor de los Anillos es un juego más de metajuego, de sin lo que dices tú, de sinergia de las cartas, de tal, y eso sí. Sí, no, tiene muchísima sinergia. Y hay un montón de, ya no sé cuántas expansiones tiene esto, de cartas y de tal. Uf, muchísimas, muchísimas. Pero bueno, estoy mirando aquí BGG, tiene ahora mismo un 7,6 con 17.000 notas, o sea que poca broma. No, no, no, sí, es que es un señor juego, o sea, a mí personalmente me está gustando bastante más que el Arkham, personalmente. Pero el Arkham no se ha avanzado la campaña lo suficiente. Puede ser, pero tampoco había avanzado lo suficiente en su día el Señor de los Anillos, y por temática me gusta más el Señor de los Anillos. Y jugándolo hay cosas que me gustan más, por ejemplo, la fase que te he dicho, la de misión, me parece muchísimo más lograda que lo que puedo encontrarme en en Arkham Horror ahora mismo, pero ya son gustos personales. O sea, el hecho de tener que viajar a un sitio para quitarte la amenaza que puede añadir a la fase, a la siguiente fase, es lo que dices ya, tú, que es un poco más calculado. Sí, pero ahí al mismo tiempo tienes sorpresas. Que en el Arkham te falta avanzar un poco la campaña porque varía mucho. Los escenarios varían mucho, no tienen nada que ver los primeros escenarios de la caja básica con lo que luego aparece, que es bastante sorprendente, ¿no? Que mira, una cosa que, por ejemplo, a mí me desquiciaba del Pathfinder de cartas, es que yo decía, joder, la mecánica mola mucho, todo está muy bien, pero al final todos los escenarios son iguales, de tener que encontrar a un bicho en los mazos y matarlo, ¿no? Y decía, joder, este juego tiene posibilidades de hacer escenarios diferentes donde hubiera que hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso es algo que en el Arkham lo hacen, bueno, y en el Señor de los Anillos también pasa, pero pasa de una manera más lineal, no tienes que hacer lo mismo en todos los escenarios, pero aquí como tienes el tema de cómo se crea el escenario, de los eventos que va ocurriendo según se avanzando, no sé, son muy diferentes, ¿eh? los escenarios unos de otros, y hay algunos muy locos. A mí, por ejemplo, el del tren me encanta, pues obviamente el del tren es lineal, tú tienes que ir avanzando por un tren, y está muy logrado eso, la verdad. Bueno, son diferentes, pero son muy buenos juegos los dos. Sí. Así que es que tampoco. Tendré que avanzar en la campaña del Arkham. Tienes que avanzar en la campaña. Yo, cuando ya llevo la campaña avanzada, vuelves a. Porque sorprende bastante un poco cómo varían los escenarios y lo que hay que hacer y los giros y tal. De hecho, además, eso. Lo vas avanzando en la campaña sin leerte un poco las cartas. Incluso acabas en una resolución, pues tú te lees la resolución que te toca, pero no te lees las otras, ¿no? A ver qué hubiera pasado. Con lo cual, si lo vuelves a jugar, no tiene que ver una cosa con la otra. Eso. Está muy conseguido. Muy bien, pues eso es un poco una comparativa on the fly de Arkham Horror y Señor de los Anillos LCG. Sí. A mí los dos me gustan mucho, pero. Hay una cosa también que me gusta bastante más, es que hay bastante más combates y no puedes evadir tanto los combates. Y eso también es una cosa que. En el Señor de los Anillos. Sí, me gusta bastante. Aquí hay muchos combates, pero claro, si te interesa, si no, ¿no? Claro, efectivamente. Aquí no te puede no interesar, aquí tienes que ir a por ellos. Y es también una manera bastante clara de obligarte. En un momento dado te toca por narices. Lo que pasa es que a lo mejor es otro personaje el que te se enfrenta a ellos y tú te escabulles y tal, claro, eso ya. Es una estrategia diferente según cómo lo plantees, pero sí. Pero bueno, ya te digo yo que combates y tiros hay un montón. Depende del escenario, ¿eh? Luego hay escenarios donde un tío que combata no hace nada. Pero bueno, eso ya. Muy bien, pues yo creo que son primos y hermanos en realidad. Es que se parecen mucho. Quizá es lo que digo, uno se orienta más al metajuego, el pool de cartas, las sinergias tal, y el otro es un poco más temático, más happy flower. Pero bueno, los dos son muy buenos juegos. Pues nada, vamos con el segundo. Y yo creo que el último juego del que vamos a hablar hoy, que era. Era con lo que has dicho tú, el Welcome To. Ah, el Welcome To, sí. De hecho, es Welcome To, ¿no? Creo que sí. Bueno, To the Perfect Home, me parece. Espera que lo he puesto mal en Welcome. Bueno, pues Welcome To puntos suspensivos. Estaba preguntada. Se llama así, Welcome To. Vale, esto es un juego que es el año 2018, de este mismo año, 530 votos en BGG, que tiene un 7,7. El autor es Benoit Turpin y la artista Anne Heisberg. Hay que decir que el artista de este, el arte de este juego está súper chulo. Y en España, si no me equivoco, lo editaba SD Games. Sí, SD Games. Hace muy poquito que ha salido, ¿no? Sí. Vale, y esto es curioso porque está en las. Una de las categorías que tiene es en la categoría Roll and Write, o sea, tirar dado y escribir, ¿no? Porque lo que viene es un blog de como de tableritos, por así decirlo, ¿no? Un blog de notas. Sí, un blog de notas, a cada uno le das un papel y entonces tu partida la haces en ese papel. Entonces tienes. De hecho, dicen que el juego es de 1 a 100 jugadores, porque como vienen 100 papeles, realmente no impide nada que jueguen 100 personas, ¿no? Pero bueno, sería una locura. Lo que pasa es que es gracioso porque habla de Roll and Write, pero en este juego, aunque esa es la mecánica, En este juego no hay dados, no se tiran dados, se hace con una mecánica. Es muy parecido porque se hace con cartas, pero bueno, es diferente. Y nada, cuenta un poco de qué va. Cuenta un poco de qué va. Pues muy fácil, hay tres mazos, ¿vale? Diferentes, de 27 cartas cada uno. Y por un lado tenemos se saca una carta, ¿vale? Tenemos un número por un lado y una acción por el otro. Entonces los jugadores de esos tres mazos van a elegir una de los tres y van a escribir. Bueno, van a poder poner en sus parcelas, porque la hojita viene en tres líneas con diferentes parcelas, que es como organización. Eso es como una organización. Y en la cual vamos a tener que dividir, porque nos van a dar diferentes puntos por diferentes acciones, ¿vale? Pues yo que sé, por parcelas de 1, 2, 3, 4 y 5. 5 y 6 casitas, nos van a dar diferentes puntos. Entonces, según las acciones que vayamos a coger. Nos van a permitir en la hoja chequear, o sea, marcar, escribir, sí. Marcar la acción que hemos escogido, que hay diferentes, que una, por ejemplo, es los jardines, que básicamente es cuando viene una acción de jardín, pues tachas en la línea que estás poniendo el número del adosado o del chalet, tachas en esa misma línea el primer número de los jardines, de los árboles. Entonces, entre más árboles vayas tachando de la línea, más puntos te va a dar. ¿Qué es la gracia? Que los números tienen que ir de manera ascendente. Es decir, que en la línea, en la primera línea vienen como 12 chalés, pues si pones el 9 al principio del todo, solo vas a poder ir subiendo. Y creo que como mucho puedes llegar hasta 13 o 15, me parece. Sí, bueno, tiene que ir en secuencia. Entonces, si tú pones el 9 pues en medio, pues hacia la derecha vas a tener que poner 10, 11, 12 y hacia la izquierda 8, 7, tal. Esa es un poco la gracia, ¿no? Cómo rellenas las historias que no sabes. Quiero decir, a veces te queda un hueco y solo te vale el número 12, ¿sabes? Porque, bueno, esa está mal, ¿no? No solo hasta el 12, es hasta el 10, 15, creo, ¿no? O sea, hasta el 13 o el 15, no, porque hay un más 2. Creo que vale. Hay acciones que te permiten poner un claro, hay modificadores para eso estar. Entonces tú la gracia es esa, que a veces te queda un hueco en el que solo te vale un 12 y no sale un 12 por ningún lado y al final te ves obligado a meterlo con otra cosa porque si no... Tal. Y luego es un poco de entre set collection y tal, ¿no? De ir pues marcando pues parcela, lo que dice, porque bueno, hay unas cartas de puntuación que te pide tener una parcela de 3 y una parcela de 5, ¿no? Y entonces el primero que consigue una parcela de 3 casas unidas y otra parcela de 5 casas unidas, pues se lleva X puntos adicionales. Luego hay los que, por cada casa con piscina que tengas, pues tanto. Claro, todas las que tengan, o sea, cuando pones el número, si lo pones en una casa que está habilitada para tener piscina, que ya lo ves en tu hojita, pues vas tachando el número más bajo de las piscinas. Claro, pero eso solo lo pone si el número que coges tiene al lado la acción asociada de piscina. Claro. Te sale, puedes coger un 12 y tachar un bosque, un 7 y poner una calle en obras, o un 8 y marcar una piscina. Entonces tú eliges lo que quieres. Pues nada, yo cojo el 8 y la piscina. Entonces, si ese 8 lo pones en una de piscina, pues te atachas un cuadradito en la piscina. Y al final, pues lo mismo. Pues la primera piscina te da 0 puntos, pero luego te da 3, 6, 9, 13, 17, va exponencial, ¿no? Y es un poco, bueno, hay varios campos en los que invertir, por así decirlo, o sea, varios sitios donde meter y en función de eso pues consigues tus bonos de puntos y tal. Tampoco se le puede dar muchas más vueltas, ¿no? No. Digamos que lo divertido de todo esto es que es un puzzle y que tienes que encajarlo, o sea, estás jugando solo, podrías estar yo estar jugando en mi casa y tú en la tuya, podríamos tener el mazo común y decir, pues han salido estas tres opciones y mirar al final quién ha hecho más puntos. De hecho, si no me equivoco, había una app, ¿no?, para hacerlo o algo así. Hay una app. No, pero es para marcarlo. Para que no utilices la hoja. Eso es. A mí, bueno, no me disgustó, pero no, tampoco me dijo nada en especial. A ver, o sea, no he entendido muy bien el hype que tiene. El hype que tiene este juego, sí. Es divertido y ya, pero es lo que te digo, que es completamente solitario. Largo. Bueno, también es que jugamos como 6 o así. Bueno, el número de jugadores no debería influir para nada. No, al final influye, porque entre, no me he enterado, oye, puedo marcar no sé qué. Vale, sí, de acuerdo, vale. Por eso, pero normalmente no debería influir. No cambia, lo que dices tú, podrías jugar solo o lo que sea. Porque Realmente la partida es el primero que consiga hacer los tres planes, ¿no? Los tres planes que salen de parcelas, de construir tus parcelas. Una de las cosas que no hemos dicho, que cuando coges una parcela para construir los planes no la puedes reaprovechar para otro plan. Es decir, que si sale uno de hace una parcela de dos y otra de cuatro, esa parcela de dos no la podrías reaprovechar en el plan siguiente. Y también acabaría cuando un jugador se ve sin poder utilizar una de las acciones cuatro veces, ¿vale? Serían tres veces que lo marca y con la tercera ya terminaría la partida. Y esos son puntos negativos. El asunto es que a mí me parece un juego, lo que es súper bonito, me parece muy, muy bonito, muy chulo. Y bien, también es cierto que quizá yo lo jugué súper mal, que de último como por muchísimo, puede ser que por eso me quedara un poco más frío. Pero también puede ser que me quedara más frío y por eso no me metí en el juego y por eso lo hice tan terriblemente mal. Pero bueno, me parece un juego que está bien, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me jode que sea un roll and write y que no se tiren dados. A mí lo de que tirar dados es que me gusta. Bueno, la mecánica de tirar dados la tienes con los tres mazos y está bien porque puedes elegir entre varias cosas. Ya, de hecho es más. A mí lo que pasa es que me gusta el hecho en sí de tirar dados, pero sí que sí. Hombre, se podría hacer tirando dados, pero... No sé. Hay muchos juegos de este estilo con esta mecánica. Sí, es que es lo que parece un poco curioso, ¿no? Que habiendo tantos de esta misma mecánica, que este, en concreto este, haya llegado a hacer tanto eco. Eso es a mí lo que me llama un poco la atención, que tampoco he visto que haya... Pues, por ejemplo, se habló muy bien en su día del Burgundy de dados, que creo que es un poco el rollo también de... ¿Tú lo tienes ese? Pues, no, y tengo ganas de probarlo. Pues ese se hablaba muy bien y pero bueno, no tanto, es que a este me ha sorprendido, pero bueno, hoy en día es lo del hype y tal, es complicado de entender. Hombre, no sé. No está mal el juego, yo no tal, pero bueno. No, hablando de lo del hype, que parece que todo lo que sale en castellano tiene que tener un hype descomunal. Claro, es un juego que está bien, pero tiene como un target muy específico, que es la gente que luego este tipo de juego, de andar marcando con el lapicito, hacer el puzzle, lo que dice Gabriel, hacer el puzzle. Tal. Pues bueno, a mí me gusta porque se hace el puzzle y te digo que lo podría hacer yo solo y comparar contigo los resultados. Eso es. Muy bien, pues este ha sido este Welcome to. Welcome to. Luego es que pones todo el nombre del pueblo, ¿no? Welcome to o no sé. Normalmente es Your Perfect Home, me parece. No, pero el pueblo se llama Welcome to. Sí. Muy bien. Pues perfecto. No sé si quieres hablar de un juego más, si no. No. No, porque sería para siguientes episodios, entonces vamos a esperar no tardar en grabar tanto y ya está. Y sobre todo a jugar alguno de ellos un poco más. Y a ver. Perfecto, pues vamos entonces con Follow y Unfollow. ¿Empiezas tú, empiezo yo? Pues si quieres empiezo. Venga, empieza tú, que siempre empiezo yo. Venga, y voy... Bueno, varias personas me han dicho que tenemos que tener bastante... cuidado a la hora de decir el follow y el unfollow, ¿vale? Porque se me han quejado diciendo que decimos el o vamos a dar un follow y claro, ya, un follow. Claro, y entonces equivocamos a la gente. Bueno, luego creo que por el concepto se ¿no? Se entiende, ¿no? Claro, o sea, por el contexto, perdón, no por el concepto, por el contexto se entenderá, pero bueno. Venga, pues ¿qué vas a dar? ¿Un? Unfollow. Unfollow, o sea, malo. El malo, efectivamente. Y espero un momento que lo busco, que fue un juego que jugamos en las convivencias. No, lo tengo, lo único que no me acuerdo el nombre. ¿Eh? No, el bueno, podría ser. ¿No era el Dorado? No, no era el Dorado, pero podría ser, o sea... El Dorado me hablaste muy mal, por eso pensaba que era el Dorado. Sí, no, es otro que ha sido peor. Village of Legends, que este fue un juego que llevó George... y ni puta idea, ¿verdad? Es un deck building como le gustan a George, muy simpático, las ilustraciones son guapísimas, el juego es una pasada visualmente, pero tiene unos problemas de reglas tremendas. Pero esto es como cuando se dice que si que pues yo qué sé, sale el típico troll por redes sociales, lo que hay que hacer es no darle publicidad. Este juego no lo conocía nadie hasta que has hablado ahora de aquí de él. ¿Cómo has dicho? Village of Legends. Village of Legends. Pues fíjate, ahora me suena. Ahora te suena, fue un Kickstarter. Por eso te suena. Sí. Bueno, pues el juego es un deck building. Obviamente, yo creo que estaría hecho para para jugar uno contra otro, ¿vale? Porque al fin y al cabo es de darse de leches, tiene unos conceptos bastante majos, pero el Unfollow va por lo siguiente: las reglas, la mitad vienen en la caja, ¿vale? O sea, tú abres la tapa y vienen por dentro de la caja. No jodas. Y la otra mitad te vienen en el manual. O sea, hay cosas que buscas en el manual, no están, y de repente miras y miramos, no sé por qué, miramos dentro de la caja y creo que fue McCloud que dijo, mira, si están aquí, y viene explicado aquí, y te vuelves loco porque hay cosas que buscas en el manual, no vienen, hay otras cosas que vienen en la caja, hay cosas que no están explicadas correctamente. Bueno, un juego que no recomendaría para nada. Pues vaya desastre. Sí, sí, un desastre total, o sea, ya te digo, visualmente es una pasada de juego porque viene con un arte increíble, pero, o sea, te pones a jugar y tienes que adivinar la mitad de las cosas porque no lo encuentras. Por ejemplo, adivinar la vida con la que empiezas porque tampoco viene. Los rasgos que puede tener tu personaje no aparecen por ningún lado. Bueno, fue un desastre completo. Muy bien, bueno, pues nada. Así que Lorenzo Lupi, lo siento mucho, pero... Lorenzo Lupi. Sí, es el diseñador de juego. Lo siento mucho, Lorenzo Lupi, pero no. Muy bien. Vale, pues yo le voy a dar el follow. ¿Vale? O sea, el bueno. El bueno, el follow. El follow, follow. En plan, no un follow, ¿vale? No, no, no es un follow, es el follow. El follow. Y yo se lo voy a dar a... Tengo varios, pero este se lo voy a dar a Osprey Games. Osprey Games es una editorial curiosa, cuanto menos, porque a veces es un poco cutre, pero luego es para otras cosas. Osprey Games es una editorial inglesa, aunque yo creo que ahora ya tienen bastante presencia en Estados Unidos. Y aparte de editorial de juegos, está especializada en miniaturas también. Y aparte yo creo que tiene libros sobre guerra, libros de historia militar y este rollo, ¿no? Y de hecho son los que tienen de juegos de miniaturas el Frostgrave, que algún día hablaremos de él, si se da la situación, y el Gaslands, que también deberíamos hablar de él, que me he acordado ahora al verlo aquí. Bueno, Gaslands ha sido el juego de miniaturas que ha ganado el premio tanto de la crítica como del público en la UK Games Expo, o sea, que está como de moda total. El Frostgrave, no sé si se llevaría premio o no, pero también está bastante de moda. Lleva un par de años dándolo mucho, ¿no? Tanto el Frostbite como el Gaslan, lo que tienes es que tú te compras el manual y luego todo lo demás del juego te lo puedes hacer con miniaturas de otros juegos o cochecitos de los chinos o tal. Entonces está ahí, tiene mucha gracia. Pero bueno, el Follow no es por este caso, sino porque luego tiene una línea de juegos, en general bastante juegos, bueno, relativamente, no todos son pequeños, pero juegos no grandes producciones, pero que son unas ediciones, la verdad que son preciosas, de una calidad bastante, bastante chula, y luego de un precio muy contenido. Hablo de juegos como la nueva edición de London, juego que detesto, pero que me parece, el juego me parece bueno, pero lo detesto. Pero la edición es... Lo detesto. Pero la edición es preciosa, pero preciosa a rabiar. Juegos como Escape from Aliens of Outer Space, juego del que deberíamos hablar también, y que la edición es súper chula, la edición de luz que han sacado, así con sus libretitas y sus rotuladores para marcar y borrar y tal, súper súper guay. Juegos como High Society, de una... Ahora no me voy a acordar, pero más es de una ilustradora española, creo que es de Valencia, unas ilustraciones súper chulas. Juegos como Lost Expedition, también una edición con una caja así que se abre tal, unas cartas preciosas estilo Tintín, tal, bueno, una pasada. Y entonces están haciendo unos juegos, y luego la gran maravilla es que en el mundillo este que ahora vivimos, que cada juego vale 50 euros, pues estos son juegos que tienen un precio bastante, bastante contenido. O sea, por ejemplo, la edición del London, no sé si anda por los 30 euros, 30 y algo, y es un juego que cualquier otra editorial estaría, por ahí además con esas calidades, estaría pidiendo 50 euros seguro. O sea, entonces, creo que lo iban a editar Maldito Games alguna vez en la historia, pero bueno, no lo sé. Y entonces, bueno, pues me gusta mucho la línea editorial de juegos que están sacando, la calidad con la que lo hacen, el cariño con lo que lo hacen, y estéticamente son preciosos. Así que mi follow para Osprey Games, que, pues eso. La verdad es que me molan mucho. Son muy bonitos. Luego los juegos, High Society ya hablaremos de él, a mí me gusta mucho. Aliens of the Outer Space también me gustaba mucho. Lost Expedition, bueno, me lo dejó Michael para probar y no está mal, pero bueno, como otro solitario más. Bueno, lo juego en solitario, no necesariamente solitario, pero bueno. Y eso, y luego los de Minis molan un montón. Aunque es llamativo porque la calidad de los reglamentos de los juegos de Mini es bastante cutrecilla. Bueno, es en plan el típico... de cartón blando y tal, y no tiene nada espectacular, no son nada bonitos especialmente, se ve que es como otro departamento totalmente diferente. Pero bueno, Pero cuidan mucho los juegos que hacen. No, los juegos ahora, los que están haciendo, vamos, a mí yo ya me, o sea, yo ya me fijo en todo lo que sacan, porque a poco que el juego esté medio bien, las ediciones son una pasada. Y además de bien de precio, como decía. Sí. Muy bien, pues ese follow para Osprey. Pues te queda a ti tu follow. Sí, bueno, vamos a, voy a dar uno que ya diste tú en su momento. Y... Eso, entonces será bueno, seguro. Sí, es muy bueno. Pero lo he perdido. Un momento, por favor. Ahora sí, está aquí. Order of Gamers. Order of Gamers. Ah, sí, joder, son muy buenos. El otro día volví a usarlo. Bueno, con vosotros, sí, en la explicación del Reborn. Efectivamente. Order of Gamers, sí. Y es una web donde básicamente hay un montón de artículos de juegos, un montón de juegos, y lo que sobre todo interesa muchísimo son los manuales de ayuda que tienen para los juegos, que son súper currados. Son hojas de referencia, la verdad, es una pena que están todas en inglés. Pero son hojas de referencia que en tres hojas te cuentan el Reborn, que tiene nueve tutoriales, claro. Y tiene 9 tutoriales y 40 páginas de reglas, pues en 3 folios te cuenta el Reborn. Y perfecto, no falta nada, es alucinante. No, son unas hojas de referencia acojonantes, porque aparte de resumirte todas las acciones, la referencia lleva también una hoja para cada jugador, o suele llevar una hoja para cada jugador con el resumen del turno, de las acciones. O sea, son unas hojas de resumen súper curradas, y para cualquier juego no, porque no lo tienen para todos los juegos, pero en la mayoría tienen para muchos. Y ¿qué juego has probado? Pues me bajé el del Señor de los Anillos LCG, me he bajado el del Hunt for the Ring, la búsqueda del anillo. Me imagino que tendrán de Gloomhaven, por ejemplo, que no estaría mal. Ah, pues mira, no había caído en ese, pero me parece una buena aportación. Sí, seguro, ¿no? Me imagino, a ver, tienen todos los juegos que son así más trendy, los tienen todos, y luego algunos juegos rarillos y tal. Está muy bien. A mí son más, yo creo, de juego temático y Ameritrash, es decir, de Eurogames no sé si tienen tanto. Pues no, mira, de Gloomhaven no tienen nada. ¿No tienen de Gloomhaven? Qué fuerte. No, pero de todas maneras, con a estos chicos también les di yo un follow, no sé en qué episodio. Hay una cuenta en Twitter que está poniendo un montón de tutoriales de cómo se juega, con resúmenes de regla, enlaces a webs que también enlazan hojas de referencia y muy bien. O sea, a ver, yo lo que pasa es que de estos concretamente lo que es impresionante es la capacidad de síntesis que tienen. Que yo, a mí, este, lo de las. Me pasa también con las reseñas y con todo, yo no entiendo, o sea, la síntesis está infravalorada, la capacidad de síntesis está infravalorada, y estos tíos tienen, pues eso, en lo que te digo, en 2 hojas te explican un juego entero, y es una maravilla. De hecho, es que yo creo que si yo sacara un juego, lo pagaría a estos tíos para que me hicieran las hojas de ayuda, tío. O sea, me parece. Sí, es que encima están bastante reducidas, son súper chulas, muy curradas, increíble. Muy chulo. Muy bien, pues gran follow. Vale, pues yo voy a dar mi unfollow. Es a un tema, no es a alguien en concreto, es a un tema, bueno, creo que sí es a alguien en concreto, pero como no se puede saber, que es un poco el cachondeo que nos traemos con la edición española de Gloomhaven. El otro día lo comentaba yo por Twitter, creo que hay gente que está de acuerdo, que me resulta curioso que cada vez que hay una reimpresión de la edición inglesa, o cada vez que la edición inglesa va a empezar a llegar a las tiendas, o cada vez que hay, bueno, que la gente tiene la más mínima posibilidad de hacerse con la edición inglesa, de repente empiezan a surgir rumores y noticias de que se va a editar en español y que está confirmado, todo súper confirmado, y que se va a hacer en español, pero nunca se dice quién, nunca se sabe fecha, nunca se sabe nada, entonces empiezo a sospechar que sí, que a lo mejor algún día sale, pero que por el camino pues vamos haciendo a la gente esperar, soltamos rumores, no quiero decir, no decimos las cosas, nos comprometemos a nada en realidad, porque no se sabe, como nadie ha dicho nada, como no se sabe quién es, pues bueno, no puedes pedir cuentas, ¿no? Pero a la hora, la verdad, siempre que haya algún tipo de posibilidad de pillar la edición inglesa, intentamos que nadie se la compre para que nos la compre a nosotros, que no sabemos muy bien quiénes son. Yo sostengo que es Maldito Games, por cómo surgen las noticias, por cómo se ha movido todo. Estoy, no voy a decir 100% seguro, pero bueno, sí, estoy 100% seguro que es Maldito Games, pero no lo tengo yo por escrito, así que no lo sé. Pero bueno, Bueno, pero esos rumores no creo que vengan directamente de Maldito. No creo. Ahora, vienen de los fanboys de Maldito, seguramente. Pues eres un ingenuo. Y los fanboys de Maldito se lo inventan, ¿o qué? No, hombre, no. No, no, pero... No, es, bueno, yo creo que cada vez que a ver, aparte es humano, lo que pasa es que ya veo una pauta, es decir, no me parece mal, pero bueno, cuando a mí cuando lo tengas confirmado, sorprende que a estas alturas de la película, después de que ha pasado ya más de un año de la campaña de reimpresión, todavía no se haya anunciado que va a salir. Cuando no se ha anunciado que va a salir, oye, a lo mejor me llevo una sorpresa y me lo tengo que tragar y lo reconoceré aquí. Me extraña que alguien diga va a salir y la semana que... Como si esto fuera el Fornite, ¿no? Va a salir y la semana que viene está ya para comprar. No creo que sea el caso. Será va a salir y vamos a empezar la producción y tal y tardará 9 meses o lo que tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que se juega un poco con la gente, soltando rumores, pero luego resulta que nos molesta que nos pregunten cada vez que nos ven, tal. Bueno, pues yo creo que ahí hay un trapicheo. Sé que está mal visto porque, bueno, es un... Concretamente, si es el caso de Maldito, es una... Oye, lo mismo me equivoco y luego es otra editorial y es de Vir, pero me da a mí que es Maldito. Sé que es una editorial con una fama ahora mismo y una buena prensa espectacular. Yo no tengo... Creo que tengo el After the Virus, que es precisamente el único juego que no querían editar, así que no tengo ningún tipo de compromiso ni de tal. No es no tengo especial devoción por ellos, por motivos que no vienen al caso, que tampoco puedo hablar mucho. Así que... Pero en cualquier caso, creo que en este caso no actúan bien. Y bueno, no entiendo muy bien la manera... Bueno, sí la entiendo perfectamente, la manera de actuar. Creo que no es correcta, pero eso. Así que mi unfollow para... Esto daría para otro tema de podcast, ¿eh? ¿Pero cómo lo llamarías? Meternos donde no nos llaman. Bueno. Parte 3 o 4. No, yo no he venido a hacer amigos. No, ya, yo tampoco, porque yo, o sea, tiraría incluso más. Los hago, o sea, al final hacemos amigos, pero no por hacerlos. Entonces... no se puede hacer ningún tema de podcast porque de lo que tal tampoco sabemos nada. Quiero decir, ni sabemos ni la mitad, ni lo poco que sabemos podemos tampoco explicarlo ni tal. Pero bueno, al hilo, que lo que se está haciendo con Gloomhaven, que yo creo, vamos, creo que todos creemos que es Maldito Games, no me gusta un pelo. Y bueno, pues... Os sorprendería si no es Maldito al final, ¿no? Si no es Maldito Games, pues rectificaré y cuando sea de Vir diré, pues qué cabrones de Vir que nos han estado mareando durante 5 años, tal. O al revés, o yo creo que lo que puede pasarte es que sea Maldito y al final lo acabe sacando Asmodee por pura... porque les pasen por encima, yo que sé. Algo similar pasó con el Maze Wars. Sí. Bueno, el Maze Wars, esperemos que no se acabe como el Maze Wars. Esperemos que no acabe, pero algo similar pasó. No sé, a mí me parece que se vacila el personal. Y en plan, ya tenemos la noticia confirmada y no sé qué, y luego... Bueno. Ah, pero vuelvo a lo mismo. Maldito no ha dicho que la tenía confirmada. Son fanboys que ya, dicen, no, y, es que y, me han dicho que... Ya. ¿Y tú crees que quien dice eso es porque no tiene ningún permiso para decir eso? Bueno, no sé. Bueno. Pasó con Seven Continent de nuestros amigos, yo sé que les sabe mal, pero pasó lo mismo también del lado único, ¿no? Que metieron ahí un poco la pata, creo que luego lo reconocieron y tal. También les han atizado un montón a ellos por ese asunto, dijeron que iba a salir Seven Continent en español y luego todo parece indicar que no, pero bueno, no lo sé. Bueno, que son estos rumores que salen cuando se puede uno conseguir el juego en inglés, luego pasa la oportunidad de conseguir el juego en inglés, el juego no sale en español y el personal pues cabrea. Y yo... Pues no me parece correcto. Así que ese es mi unfollow de hoy. Ha cambiado, ¿eh? Ha pasado en mi lista de prioridades a más adelante. No sé por qué. ¿Ah, sí? Yo tengo una lista de unfollows que voy apuntando, ¿no? Porque y de follows. Porque uno te acuerdas, tú vas por ahí por la calle, te acuerdas de algo y luego a la hora de hablarlo aquí, pues no te acuerdas de nada. Y decías, sí, me acordaba, si tenía 50 cosas. Entonces yo los voy apuntando y voy como en orden de prioridades, ¿no? Porque luego las cosas se descontextualizan. Pero... por ejemplo, tenía aquí un unfollow del Guerra de Mitos, pero no, ya no pega. Entonces, este lo tenía y ha pasado un poco más adelante. Pero bueno, muy bien, pues eso es todo por hoy. No sé si quieres decir algo más. Bueno, que... No, bueno, sí. No prometas nada. No, yo no prometo nada. No, diría que cuando inviten al amo que le dejen de pedir primicias, ¿vale? O que inviten a otras personas, porque... Bueno, le molesta que le pregunten por el Gloomhaven, cuando él ha salido diciendo que él lo iba a editar, bueno, que tenía intención de editarlo, que por supuesto... Bueno, que tenía intención, una cosa es que tengas intención y otra... Primero anunciaron que lo iban a editar, así como cebo, como si fuera el Sálvame, luego le dijeron que lo anunciaba, o sea, luego dijo que no, que era intención. Luego volvieron a decir que alguien lo iba a editar y que estaba confirmado. Y han pasado los meses y bueno... Él, yo la última que vi de Alamo, en este caso, dijo que la gente lo cogiera en inglés, que no tenía nada seguro de poderlo editar. Bueno, pues mira, ya es un avance. Pero eso hace bastante tiempo, ¿eh? Porque yo cuando lo consigo, o sea, no me interesa mucho porque lo tengo en inglés y no conseguirlo en castellano me va a dar un poco igual. Pero sí que... Total, para jugar la misión 4 una y otra vez, que van a dar. Efectivamente, o para no jugar tampoco pasa nada. Como si está en japonés, ¿no? Memoria. Efectivamente, os voy a volver a poner la misma misión la próxima vez, porque moró, además. No, simplemente que inviten a otras personas, que también hay más gente, aparte de Alamo, los canales de YouTube. Es muy simplemente bien. Eso. Bueno, tiempo al tiempo. Pues nada, pues eso es todo. Por mí, hasta la próxima. ¿Te despides, que nunca te despides? Venga, adiós. Hasta luego. Muy bien, pues eso ha sido todo por hoy. Espero... Bueno, tenemos bastantes juegos que estamos probando últimamente y a ver cómo cuadramos el asunto vacaciones y tal. Nosotros no vamos a hacer parón veraniego porque al final siempre hacemos parones constantemente, así que no vamos a hacer uno especial porque sea verano. No sé cuándo volveremos a grabar y a ver si cuadramos Gabriel y yo vacaciones, historias y sobre todo partidas para poder seguir grabando. Ya sabéis, como siempre, si queréis comentar, pues en iVoox o por Twitter o como queráis. Nosotros encantados de recibir los comentarios, que siempre ayuda un poco a crear sinergias para el programa. Sin más, hasta la próxima. Trying to wag my age.